pareja que se amaba sinceramente. Desgraciadamente, él pertenecía a otra mujer. Y aún así se adoraba, y sabe Dios hasta dónde pecaba. Era su amor lo que importaba. Hoy, hoy, hoy, todo se terminó, todo ha quedado atrás. Justo en ese momento que le diría la verdad, y él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó. Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó. Él vaga solo sin un amor, y ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando por su error. Pareja que se amaba sinceramente. Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. Y aún así se adoraba, y sabe Dios hasta dónde pecaba. Era su amor lo que importaba. Se terminó, todo ha quedado atrás. Justo en ese momento que le diría la verdad, y él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó. Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó. Él vaga solo sin un amor, y ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando